empiezan a caber absoluto. ¿Ya? Entonces, mire, fíjense, para nosotros nos dice estar en presencia del haber absoluto, la diapositiva, fíjense que nos dice lo siguiente: los bienes que forman parte del haber absoluto son aquellos bienes que se encuentran regulados en los siguientes artículos. Fíjense, 1725 el Código Civil, número 1, 2 y 5, y el artículo 1730 y el artículo 1731. ¿Ya? Ojo que ese, por tanto, del estatuto de los bienes que forman parte entonces del haber absoluto. Y acá, como yo les dije, se van a llevar alguna sorpresa. Entonces, miren lo que dice el artículo 1725, número 1. El haber de la sociedad conyugal se compone, 1, fíjense, de los salarios y emolumentos de todo género de empleo y oficios, y aquí viene la clave, devengados durante el matrimonio. Aquí tienen que tener ojo con lo siguiente, miren, esta línea marca el inicio de la sociedad conyugal. Me imagino que todo alcanza a verla, ¿cierto? Esta línea entonces marca el inicio de la sociedad conyugal. Por tanto, fíjense, de acuerdo al 1725, número 1, si yo estoy casado en régimen de sociedad conyugal, todo lo que genero en virtud de un salario y un emolumento, que se devengue el pago durante la vigencia de la sociedad conyugal, implica de que el dominio de ese dinero no te va a pertenecer a ti, sino que va a ingresar automáticamente al haber absoluto de la sociedad conyugal. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, entonces, estoy soltero en marzo y la remuneración de marzo se devenga en marzo, ¿me entienden bien? Se devenga en marzo. Me caso en abril, el 1 de abril, y el 2 de abril se devengó el sueldo de abril. Ese sueldo de abril no es tuyo jurídicamente, sino que es parte de la sociedad conyugal, puesto que ingresa al haber absoluto. Por tanto, fíjense, tú estás trabajando y jurídicamente tu platita no es tuya. Ingresa técnicamente al dominio de la sociedad conyugal sin derecho a recompensa. Porque recuerden de que nosotros estamos hablando de haber absoluto. Ahora, pongan mucha atención, porque no son todos tus salarios y emolumentos, sino que son los salarios y emolumentos que se devengaron durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que significaba que, por ejemplo, un fruto o un dinero se encontraba devengado? ¿Se acordaron? ¿Se acuerdan lo que significa eso, no? ¿Devengado? ¿Qué significa devengado? El momento donde se hace exigible. Exactamente. ¿Y te lo pagaron o no? No todavía. No todavía, porque obviamente si está pagado es percibido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que importa. No importa tanto entonces cuánto te lo pagaron para determinar si ese dinero ingresa o no a la sociedad conyugal, sino que importa cuándo se devengó. Por tanto, esta otra línea marca el término del matrimonio y marca el término de la sociedad conyugal. En consecuencia, si una suma de dinero se devengó acá y te la pagaron acá, esa suma de dinero igual ingresa a la sociedad conyugal e ingresa al haber absoluto. ¿Por qué? Porque no importa cuándo se percibió, sino que importa cuándo se devengó. Lo mismo, si una suma de dinero se devengó acá y te la pagaron acá, esa suma de dinero no ingresa al haber absoluto. Pero ojo, aquí necesito que coloquen mucha atención y les voy a dar un tip que tienen que tener súper presente para entender la sociedad conyugal. Cuando tú te casas en régimen de sociedad conyugal, tú jurídicamente pierdes todo el dominio que dice relación con las cosas muebles. Por tanto, todos los bienes muebles que tú tenías estando soltero, muebles, ¿cierto? Todos los bienes muebles que tú tenías estando soltero ingresan a la sociedad conyugal. Después vamos a ir viendo a qué ver. Todos los bienes muebles que tú adquieres durante la vigencia de la sociedad conyugal, a título oneroso, ingresan a la sociedad conyugal. Todos los bienes muebles que tú adquieres a título gratuito para los ojos del Código Civil, ya sea antes, estando soltero, o durante la vigencia de la sociedad conyugal, por tanto voy a escribir aquí gratuito, también ingresa a la sociedad conyugal. En consecuencia, cuando esta suma de dinero, que es una cosa mueble, se devenga estando soltero y te la pagan estando casado, para el Código Civil se ve como una adquisición realizada a título gratuito. ¿Me entienden? Y por mucho que no se haya devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal, al ser una cosa mueble, también ingresa, pero con derecho a recompensa. Y en consecuencia, el dinero que se devengó estando soltero y que se pagó estando casado, ingresa a la sociedad conyugal por ser una cosa mueble, pero ingresa al famoso haber relativo. En cambio, si el dinero se devengó y pagó durante la vigencia de la sociedad conyugal, se aplica el 1725 número 1, haber absoluto. Si se devengó estando casado y se pagó estando divorciado, ingresa también al haber absoluto. Por tanto, no importa la fecha del pago, sino que correctamente, como dices tú, María José, importa la fecha en que se hizo actualmente exigible. ¿Cuándo se devengó? ¿Se va entendiendo? Por tanto, por eso yo dije, aquí lo vamos a llevar entonces a alguna sorpresa importante. Por tanto, Mauricio, por ejemplo, imagínense que esté casado, por ejemplo, en sociedad conyugal, ¿ya? Y resulta que Mauricio trabaja, y resulta que jurídicamente las rentas que él va percibiendo, jurídicamente no son tuyas, jurídicamente son de la sociedad conyugal. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? En virtud de lo que nos dice el artículo 1725, número 1 del Código Civil. Ahora, el Código Civil dice salarios y emolumentos. Eso hay que entenderlo al día de hoy como remuneraciones y pagos de boletas de honorario. A eso se refiere, ¿me entienden? Por tanto, ya sea que es un trabajo que tú realizaste acogido al Código del Trabajo, ya sea que es el pago de una boleta de honorario, ya sea de cualquier empleo u oficio, sea que tú seas zapatero, abogado, médico, en la medida de que se haya devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal, ingresa al haber absoluto. ¿Se entiende? ¿Se refiere entonces a lo que se percibe como monetariamente? ¿O pero, que se pueda traducir en pero, claro, o sea, claro, lo que se paga porque con antes, dinero. Porque antes, cuando usted hizo los circulitos, dijo patrimonio propio del marido, patrimonio propio de la mujer. Exacto. Y en este caso, si tenía un auto el marido y un auto la mujer. Pero es que no estamos hablando de remuneración. Ah, pero es que eso es lo que... Esto es un resumen de lo que tú vas a ver al final de la sociedad conyugal. Esto es como un pequeño spoiler para que ustedes vayan ordenándose. Pero orientado a las mujeres. Orientado a la cosa mueble. Y ahí, como el dinero mueble, ya. Y por tanto, como el dinero mueble, sigue esa regla. Por eso, no, como jurídicamente esta es una adquisición de dinero a título onerioso, se aplica el 1725 número 1. Cuando tú lo adquirió, cuando se devengó estando soltero y te lo pagaron estando casado, el código dice, ah, esto es una adquisición a título gratuito para los ojos de la sociedad conyugal. Ingresa a la sociedad conyugal, pero la verdad es gratis. Después vamos viendo por qué. Miren. Por tanto, para que se aplique el 1725 número 1, se requiere que sea un salario o un emolumento y, segundo requisito, que sea devengado durante el matrimonio. Se aplica el 1725 número 1 tanto al marido como tanto a la mujer, pero más se le aplica al marido que a la mujer. ¿Por qué? Porque resulta de que si la mujer tiene un trabajo separado del marido y cumple con los requisitos del artículo 150, esa suma de dinero devengada en favor de la mujer, cumpliendo con los requisitos del artículo 150, no forma parte del haber absoluto y forma parte de un patrimonio especial que se denomina patrimonio reservado. Entonces, fíjense que en ese sentido, si una mujer entonces se casa en régimen de sociedad conyugal, en principio, claro, en principio se demoniza la sociedad conyugal en el sentido de decir de que, claro, la mujer casada en sociedad conyugal nada administra porque todo lo administra el marido. Ya, algo de eso es cierto. Pero cuando la mujer tiene un trabajo remunerado separado del marido, todo lo que ello, toda esa remuneración que ella obtiene y todo lo que adquiere producto de esa remuneración, no sigue la regla de la verdad absoluta, sino que sigue la regla de un patrimonio especial que se denomina patrimonio reservado, que son de administración exclusiva de la mujer. Y aquí es donde el marido tiene nada que ver. ¿En ese patrimonio también ingresa la herencia? No, Porque la herencia no es producto de un trabajo. La herencia es una adquisición a título gratuito. Y al ser una cosa mueble, ingresa a ser relativo. Lo que pasa es que yo tenía entendido, no recuerdo en qué parte del código lo leí, pero son a título propio la herencia. Depende. Es que, ojo, tú tienes que distinguir entre el derecho real de herencia y los bienes que adquieres y los bienes específicos que adquieres a título de herencia. Ya, cuidado, porque si estamos hablando de un departamento que tú adquieres a título de herencia, eso forma parte del patrimonio propio. Ya. Del haber propio, ¿me entiendes? Que no es lo mismo que patrimonio no cerrado, aquí está otra cuestión. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué habíamos dicho? Si tú adquieres a título de herencia un bien mueble, ahí tú te perdiste esta parte, ¿me entiendes? Ah. Todos los bienes muebles ingresan a la sociedad mutual. En algunos casos con derecho a recompensa y en otros casos sin derecho a recompensa. Y por tanto, las adquisiciones de bienes muebles realizadas a título gratuito, vamos a ir viendo que ingresan a la sociedad mutual con derecho a recompensa. Por eso, si a ti te legan en virtud de un testamento un auto, ese auto jurídicamente no va a ser tuyo, va a ser de la sociedad rural, pero con derecho a recompensa. Distinta la cuestión si a ti te legan un departamento, porque el mismo código dice que no integran el área social, y por tanto tienen que integrar algo. ¿Qué integran? Tu propio patrimonio. ¿Se entiende ahí? Sí. Pero eso lo vamos metiendo más allá. ¿Profe, la remuneración de la señora entonces país? Patrimonio reservado. En la medida que cumpla con los requisitos del artículo 150. Ya. ¿Ya? Que básicamente, ¿qué es lo que requiere? Trabajo, trabajo remunerado y trabajo separado del marido. Por tanto, que el marido no es el que le pague. A eso se refiere. ¿Y lo del artículo 150 ¿sí? se pacta al momento del matrimonio? No, opera el pleno derecho. ¿De pleno derecho? Cumpliéndose con los requisitos del artículo 150, esta cuestión opera. Ahora, por eso les digo, 1725 número 1, se aplica al marido y a la mujer. Pero si la mujer cumple con los requisitos del artículo 150, todos los salarios y emolumentos que la mujer devenga durante la vigencia de la sociedad conyugal operando el artículo 150 no forman parte del haber absoluto, sino que forman parte de un patrimonio especial que se denomina patrimonio reservado. Que insisto, el patrimonio reservado no es lo mismo que el patrimonio propio de la mujer, son dos cuestiones totalmente distintas. Es más, el patrimonio reservado en el diario se dice de que el patrimonio reservado es de propiedad de la mujer. No. El patrimonio reservado es de propiedad de la sociedad conyugal, es de dominio de la sociedad conyugal, pero es administrado por la mujer, que es distinto. Hay que tener mucho ojo con eso. No, el patrimonio reservado no son bienes de la mujer, son bienes sociales administrados por la mujer. ¿Pero si ella con esa remuneración se compra un auto, entra a la sociedad conyugal? No, porque el patrimonio reservado es tan potente que dice que todo lo que la mujer adquiera, que todo lo que recibe y lo que compra con lo que recibió, forma parte del patrimonio reservado. Distinta la cuestión del marido, porque si el marido trabaja y devenga una remuneración, la remuneración ingresa al haber absoluto. El marido no tiene patrimonio reservado. El marido automáticamente pierde el dominio de esa remuneración, sin ¿sí? derecho a recompensa. ¿Estimado? Y al momento de adquirir un bien inmueble, por ejemplo, tiene que declarar. Mira, eso es una cuestión que se hace en la práctica, pero técnicamente no. Técnicamente no. Lo que pasa es que igual a la mujer le importa probar la existencia del patrimonio reservado. Porque si no hay ninguna mención en la escritura, ese bien forma parte del patrimonio reservado. Pero el marido puede decir, pero tú lo adquiriste y esta cuestión la administro yo. ¿Me entiendes? Entonces ahí a la mujer le incumbe probar la existencia del patrimonio reservado contra el propio marido para decir, esto lo administro yo. ¿Me entiendes? O también le incumbe probarlo ante terceros para decir, yo administro estos bienes y no lo administra mi marido. ¿Se entiende? Pero jurídicamente, cumpliéndose con los requisitos del artículo 150 y pagándose con dinero del patrimonio reservado, ese bien forma parte de ese patrimonio. El tema es probar que ese bien forma parte del patrimonio reservado y no, parte de la, y no forma parte del haber absoluto. ¿Se entiende? ¿Y para la letra ese mismo bien se adquirió? Lo mismo. ¿Tiene que concurrir ambos? No, solamente la mujer, porque ella es la administradora del patrimonio reservado. Entonces, ahí donde le importa a la mujer probar la existencia. Yo comparezco sola, ¿por qué? Porque yo administro esto y este bien se adquirió con dinero de este patrimonio. Profesor, entonces si yo me caso, ¿ya? El 1 de marzo, ¿ya? ¿Ya? Y me pagaron el 29 de febrero. Ese salario que yo recibí, el 29 de febrero, forma parte del... Viene, viene, por favor, no escucho. Forma parte de la red relativa. Sí, ¿cierto? Exactamente. Y el sueldo que yo reciba en el mes de marzo forma parte de la operación. En la medida que se haya devengado durante la vigencia de la asociación mutual. Por eso, la clave, insisto, no es cuándo se percibe. La clave es cuándo se devengó. ¿Ya? Ok. Vale. Gracias, profesor. Sigamos. Ahora, fíjense lo siguiente, tenemos una situación intermedia. ¿Qué ocurre cuando el trabajo comienza estando soltero y termina estando casado? Porque eventualmente a lo mejor, miren, hay que distinguir, perdón, si el trabajo es divisible o no. Por tanto, típico ejemplo de trabajo divisible va a ser, por tanto, el contrato de trabajo acogido, por tanto, obviamente a la legislación laboral. Entonces, ahí está el ejemplo que había citado entonces la María José. Si tú, por tanto, trabajaste y recibiste y se devengó la remuneración estando soltero, ¿ya? Y se pagó estando casado, ese dinero no ingresa a la sociedad conyugal al haber absoluto. ¿Por qué? Porque obviamente no se devengó durante la vigencia de la sociedad conyugal. E ingresa, por tanto, al haber relativo. Porque el código lo mira como una adquisición a título gratuito. Distinta la cuestión si efectivamente se devengó durante la vigencia de la sociedad conyugal, porque ahí efectivamente ingresará al haber absoluto. Pero si el trabajo es indivisible, se entiende de que tu honorario o tu remuneración se devenga cuando el trabajo se terminó. Por tanto, si a Nelson lo contrato para fabricar una torta, se entiende que él tiene derecho a cobrarla cuando la torta ya la confeccionó. Y ahí tenemos que ver cuándo termina la torta. Si la torta la terminaste estando soltero, la remuneración se devenga estando soltero. Si la torta se terminó estando casado, la remuneración se venga estando casado y ingresa a la absoluto. ¿Se entiende? Por eso, la clave es cuándo se devengó, ¿me entienden? La remuneración o cuándo se devengó el emolumento. ¿Se entiende? Esa es la clave. O sea, profesor, por ejemplo, dale. En el caso de una... Por ejemplo, me despido. ¿Sí? Y me dan mi indemnización de daños de servicio. ¿Mm? Ahí está con proporcional de cuando estaba casado. ¿O entra todo completo? No, porque la indemnización se devenga cuando básicamente se trata de finito. Pero es por un periodo de tiempo, ¿no? Sí, claro, pero resulta que lo importante es que ya trabajaste 11 años, de los 5, ese es el tope, ¿cachai? Trabajaste 11 años y de esos 11 años tuviste casado 5. No, da lo mismo, porque la indemnización se devenga en el finiquito. Y ahí tienes que ver si estás casado o soltero. Por tanto, esa indemnización también puede formar íntegramente parte del haber absoluto. Y si lo pongo al revés, entonces, por ejemplo, claro. Si es que me finiquita. ¿Ya? Ya, pero yo estoy divorciado, tampoco no. Es que si estás divorciado, no hay sociedad conyugal, como dice. No hay obligación. Ahora, ¿qué ocurre si te finiquitan estando soltero y te pagan estando casado? Ese dinero igual ingresa a la sociedad conyugal. Pero no al haber absoluto, ingresa al haber relativo, porque lo mira como una adquisición a título de gratuito. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? Este tema tiene lo suyo, ¿me entiendes? Tiene lo suyo, pero aquí hay que ir viendo, leyendo con claridad las palabras que utiliza el código. Por tanto, insisto, en el 1725 número 1 no importa cuándo te pagaron, importa cuándo se devengó. Esa es la clave. ¿Ya? Aquí tenemos un tema. Situación de las donaciones remuneratorias. ¿Qué es lo que es una donación remuneratoria? Mire, porque nosotros en el 1725 número 1 estamos trabajando con plata. Estamos trabajando con dinero. Pero resulta que las donaciones remuneratorias se utilizan bastante en la práctica. ¿Y qué es lo que son las donaciones remuneratorias? Las donaciones remuneratorias son aquellas donaciones que se realizan en virtud de un servicio que tú realizaste y es un servicio que normalmente se suele pagar. Entonces, miren, si por ejemplo a Nelson, yo le digo, imagínense que Nelson es abogado, y yo le digo, oye Nelson, ¿sabes que no tengo tiempo? Y un cliente me está pidiendo que redacte una escritura de constitución de sociedad. ¿Ya? Hazme la patente y redáctala tú. Y Nelson me dice, ya, ningún problema. ¿Ya? Y me entrega la escritura, y yo le digo, pucha Nelson, la verdad es que te pasaste, toma este reloj como señal entonces de agradecimiento. ¿Se entiende? Eso es una donación remuneratoria, ¿me entiendes? Porque es una donación a causa de un servicio específico que normalmente suele pagarse. Porque obviamente la redacción de una constitución de una sociedad, el Nelson perfectamente podría haberme la cobrado y no me la cobró, ¿cierto? Pero como yo le hago un regalo después de ese servicio, esa es una donación remuneratoria. ¿Se entiende? Por tanto, si yo al Nelson le regalo un reloj por un servicio que normalmente no se paga, eso es simplemente una donación común y corriente, una donación gratuita. Por ello, si al Nelson yo le digo, oye Nelson, pucha, ¿por qué no haces una paleteada y vas al tercer piso a dejar la llave en la sala? Y va Nelson, y va a dejar la llave y yo le digo, oye Nelson, la verdad que te pasaste, te regalo este reloj. Eso no es donación remuneratoria, porque hacer la paletilla y dejar la llave no es un servicio que normalmente se paga. ¿Se entiende? Y eso sería una donación común y corriente, una donación gratuita. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Atiende a si la causa, o sea, si el servicio que realizas tú en una vida normal, puedes haber cobrado por él o no. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Nelson si está casado en régimen de sociedad conyugal? Nuevamente, esta es la línea en la sociedad conyugal. ¿Ya? Y a Nelson, entonces, le realizan una donación remuneratoria. ¿Se va entendiendo? Tenemos que distinguir lo siguiente, mire. Según el artículo 1738 del Código Civil, tenemos que distinguir si el servicio que realizó Nelson da acción contra la persona servida o no da acción. ¿Qué significa esto? Que en una vida normal, Nelson podría haber ejercido no una acción de cobro contra la propia persona. Eso se refiere si da o no acción contra la persona servida. Por tanto, si yo te regalo un reloj producto de la redacción de esa constitución de sociedad, ese es un servicio que normalmente da acción contra la persona servida. ¿Se va entendiendo? Por tanto, si este servicio tú lo realizaste durante la vigencia de la sociedad conyugal y el servicio da acción contra la persona servida, ya sea si yo te regalo un objeto mueble o inmueble, esa donación ingresa, por tanto, al haber absoluto. ¿Por qué? Porque es una adquisición a título oneroso. ¿Me entiendes? O, pues, mejor dicho, ¿por qué? Porque tú, básicamente, ¿por qué, perdón, ingresa a la sociedad conyugal? Porque el código lo considera como una adquisición a título oneroso. ¿Ya? 1738 el Código Civil. Y el 1738 dice, miren, las donaciones remuneratorias de bienes raíces hechas a uno de los cónyuges o ambos por servicios que no daban acción contra la persona servida no aumentan el valor social. Pero las que se hicieron por servicios que hubieran dado acción contra dicha persona aumentan el haber social hasta la concurrencia de lo que hubiera habido acción para pedir por ellos y no más. Y después dice, si la donación remuneratoria es de cosas muebles, aumentará el haber social, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios no daban acción contra la persona servida o si los servicios se prestaron antes de la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo el 1738 del Código Civil con un poco más de subtítulo? Lo que está diciendo el Código es lo siguiente. Cuando yo le regalo el reloj a Nelson, recuerden que está casado en régimen de sociedad conyugal. Si ese servicio da acción contra la persona servida, por tanto, en una vida normal Nelson podría haberme cobrado, si yo le doy una cosa mueble o inmueble, ingresa al haber absoluto. ¿Se va entendiendo? Por eso el código en el 1738 dice, pero las que se hicieran por servicios que hubieran dado acción contra dicha persona, aumentan el haber social. Y lo dice secas, aumenta el haber social, por tanto, haber absoluto. En cambio, ¿qué es lo que ocurre si yo no hubiese regalado ese reloj, ahora Nelson casado en régimen de sociedad conyugal, pero le regaló un reloj ahora por ir a dejar la llave al tercer piso? Eso es un servicio que normalmente no se paga. Por tanto, no da acción contra la persona servida. Hay que distinguir nuevamente, al igual que acá, si lo donado es una cosa mueble o lo donado es una cosa inmueble. Si lo donado es una cosa mueble, miren lo que dice el código, en el inciso segundo. Dice, si la donación remuneratoria es de cosas muebles, aumentará el haber de la sociedad conyugal. Pero fíjense, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios no daban acción contra la persona servida. Por tanto, fíjense, cuando se te dona una cosa mueble por un servicio que no daba acción, aumenta el haber social, pero con derecho a recompensa. Eso dice el código. En consecuencia, ¿a qué haber ingresa esta donación? Al relativo. Al relativo. Porque nosotros habíamos dicho que cada vez que el código habla de recompensa, es sinónimo de haber relativo. En cambio, fíjense, ¿qué es lo que ocurre si yo le hubiese donado un departamento por un servicio que no daba acción? El código dice en la primera parte, en 1738, lo siguiente. Las donaciones remuneratorias de bienes raíces hechas a uno de los cónyuges o ambos por servicios que no daban acción contra la persona servida, no aumentan el haber social. Por tanto, no ingresan a la sociedad conyugal y por tanto tienen que ingresar a alguna parte. Y eso ingresa al denominado haber propio del cónyuge. Y el haber propio, recuerden que son bienes de dominio del cónyuge respectivo. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si el servicio que da origen a la donación remuneratoria se hubiese verificado estando soltero? Es una adquisición a título gratuito y da lo mismo si daba acción o no contra la persona servida. ¿Por qué? Porque es una adquisición que se devenga o que se verifica antes de la vigencia de la sociedad conyugal. Y por tanto el código lo va a mirar como una adquisición a título gratuito. En consecuencia, daba o no daba acción contra la persona servida, si esto se verificó tanto sorteo, si es una cosa mueble, ingresa al haber relativo. Y si es una cosa inmueble, ingresa al haber propio. Porque ya habíamos hecho este adelanto. Los bienes muebles, cuando tú te casas en régimen de sociedad conyugal, ingresan al haber relativo. Ya sea los que tú tenías estando soltero, los que adquiriste estando soltero y los que adquieres a título oneroso o a título gratuito. Pero, el resumen entonces respecto a la cosa mueble es la siguiente. Todos los bienes muebles que tú tenías estando soltero y todos los bienes muebles que tú adquiriste durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito ingresan al haber relativo. Ese es el gran resumen. Por otro lado, todos los bienes que tú adquieras durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso ingresan al haber absoluto. ¿Se entiende? Está muy bien, ¿verdad? Y en esa del inmueble del haber propio, ¿El inmueble del haber propio, sí? Ya, que se lo dieron a la mujer. ¿Ya? Es haber propio de ella, pero lo administra el marido. Exactamente, por eso. Todo esto es derecho real de dominio. Pero otra cosa es, ¿quién administra todo esto? Y en resumen, el marido. ¿Y si ella lo quisiera vender? El marido tiene que comparecer con consentimiento de la mujer. Si es cosa inmueble. Si es cosa mueble, forma parte de la sociedad conyugal y el marido administra los bienes muebles por regla general sin limitación. Sí, profesor. ¿Sí? No sé si parecía la pregunta. A ver, dale. Pero la mujer igual se le aplica esto. Sí, claro. Esto se aplica tanto para el marido como para la mujer. Y sobre todo, también habiendo patrimonio reservado, ¿me entiendes? Por tanto, habiendo donaciones remuneratorias, ¿me entiendes? Algunas podrían ingresar al patrimonio reservado o al haber de la sociedad conyugal, dependiendo si dan o no opción contra la persona que se pierde. Se aplica para ambos. ¿Dudas, estimados? ¿Profe, consulta el patrimonio de los hijos, lo administra el marido igual? No, lo administran ambos, porque eso es patria potestad, eso es otra cosa. Es el otro estatuto. Necesito saber si tienen alguna duda con relación al artículo 1725, número 1. ¿Está muy enredada la cosa? Esta es una pregunta de grado. Esta cuestión, pero esto es grado, pero puro y duro. Entonces, esta cuestión tienen que tenerla clarita desde este momento, porque sociedad cultural se pregunta mucho. Y uno dice, ¿quién se casa el día de hoy en régimen sociocultural? Créeme que sigue siendo el régimen más aplicado. Porque la gente que no sabe. Porque, exactamente. O porque eventualmente quieren ahorrarse un momento incómodo y no conversan sobre el régimen matrimonial. Si esto también pasa. Entonces dicen, chula, ¿para qué voy a conversar el régimen? Porque eventualmente a lo mejor se puede provocar un conflicto. Y empieza a ver la regla social en vuelta. Pero mayoritariamente es por desconocimiento de cómo opera el otro régimen. 1725, número 2. Forman parte también del haber absoluto. Ojo con este detalle. 2. De todos los frutos, réditos, pensiones e intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, miren, sea de los bienes sociales o sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devengan durante el matrimonio. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos bienes, ya hace un tiempo, ¿cierto? Nosotros estudiamos una regla que era general. Y la regla general es la siguiente. ¿A quién pertenecen los frutos de una cosa? Al dueño. Al dueño, ¿cierto? Y después dijimos, salvo que la ley o la convención diga lo contrario. Aquí tenemos un caso donde la ley dice lo contrario. Porque fíjense, el 1725, número 2, dice lo siguiente. Todos los frutos naturales, ¿me entienden? Réditos, pensiones, intereses y lucros, que son frutos civiles. Y fíjense, de cualquier naturaleza que provengan, sea de bienes sociales, o sea, de bienes que son de dominio de la sociedad conyugal, o sea, de bienes propios de cada uno de los cónyuges, por tanto, parte del haber propio, son de la sociedad conyugal en la medida que se devengan durante el matrimonio. Por tanto, nuevamente, la línea que marca antes de la sociedad conyugal, después de la sociedad conyugal. Por tanto, si tú, por ejemplo, estando casado, te compraste un inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal, ese inmueble ingresa al haber absoluto. Después vamos a ir viendo por qué. Y por tanto, si esa propiedad genera rentas de arrendamiento, esa renta de arrendamiento también forma parte del haber absoluto, porque obviamente se le aplica el 1725, número 2. Eso es lo que está diciendo entonces la norma. Segunda situación, miren. Bien inmueble que tú adquiriste estando soltero, o básicamente antes de la vigencia de la sociedad conyugal, sea viudo, sea divorciado, ¿me entiendes? Bien del cual tú eres dueño antes de la vigencia de la sociedad conyugal. Ese bien es de dominio tuyo. Porque, ojo, los bienes raíces de los cuales tú eras dueño antes de la vigencia de la sociedad conyugal son bienes que no ingresan a la sociedad conyugal, se mantienen en tu dominio. ¿Ya? Pero aquí viene el tema. ¿Qué pasa si este bien raíz tú lo arriendas? Si tú lo arriendas y se devenga una renta de arrendamiento durante la vigencia de la sociedad conyugal, esa renta de arrendamiento ingresa al haber absoluto en virtud del 1725, número 2. Ahí tenemos un caso, por tanto, donde los frutos no pertenecen al dueño, sino que pertenecen a la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? Porque fíjense, este es un bien que es de dominio de un cónyuge, que se arrendó, pero esa renta de arrendamiento pertenece a la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, en el siguiente caso. Imagínense esto. Juan estaba soltero y resulta que tenía 500 lucas ahorradas en una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. ¿Ya? Estando soltero, por tanto, tenía 500 lucas. Juan se casó. Y el dinero es una cosa mueble. Por tanto, de acuerdo con lo que hemos estado conversando, cuando Juan se casa, ¿sigue siendo dueño de esos 500 mil pesos? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Juan se casa, ¿sigue siendo dueño de esos 500 mil pesos? Yo digo que no. Ya. ¿Y la respuesta es correcta? No. Porque habíamos dicho en este cuadrito, todos los bienes muebles que tú tenías estando soltero, por el hecho del matrimonio ingresan a la sociedad conyugal. Pero con derecho a recompensa. Por tanto, la sociedad conyugal te dice, gracias por el aporte, pero después en algún momento vamos a arreglar. Pero aquí viene el tema. Durante la vigencia de la sociedad cultural, el Banco Estado devengó los intereses de las 500 lucas. Y ahora esa suma no son 500 lucas, sino que son 505 mil pesos. Los 500 más los 5 mil pesos de intereses. Esos 5 mil pesos de intereses no forman parte del haber relativo, en absoluto, sino que forman parte del haber absoluto. ¿Por qué? Porque son un fruto civil. Efectivamente, un fruto civil devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por eso, tienen que tener mucho ojo estimado. Los frutos naturales o civiles devengados durante la vigencia de la sociedad conyugal son, por tanto, parte del haber absoluto y, en consecuencia, son de dominio de la sociedad conyugal sin derecho a recompensa. Por tanto, aquí hay otro problema. Juan era dueño de este departamento que arrendaba, de este inmueble, perdón, que arrendaba, y se devengó una renta estando soltero. Pero resulta de que la renta se la pagaron estando casado. Esa renta de arrendamiento, ¿a quién pertenece? ¿Antes del matrimonio? Sí, antes de la vigencia de la sociedad conyugal, se devengó esta renta de arrendamiento, que la pagaron estando casado. ¿A quién pertenece esa renta de arrendamiento? Esta. A la sociedad. A la sociedad conyugal, eso es correcto, porque es una cosa mueble. Pero aquí viene el tema. ¿Al haber absoluto o al haber relativo? Al relativo. Al relativo, ¿por qué? Porque no se devengó durante la vigencia de la sociedad conyugal, se devengó estando soltero. ¿Se va entendiendo? Por eso, si ustedes recuerdan esa regla de que todos los bienes muebles forman parte de la sociedad conyugal, en algunos casos ingresa al haber absoluto, en algunos casos ingresa al haber relativo, pero son de dominio de la sociedad conyugal. Aquí viene entonces la pregunta del millón, de acuerdo a lo que ustedes ya saben, pero piénsenlo un poquito. ¿Existe alguna forma de que un bien mueble no forme parte de la sociedad conyugal y forme parte del haber propio? Ahí está la gracia de las capitulaciones matrimoniales, porque perfectamente yo puedo decir, este auto que yo compré estando soltero no va a seguir las reglas generales, por tanto no va a ingresar al haber relativo y se va a mantener en mi propio patrimonio. Ahí hay una gracia o una ventaja que tiene la capitulación matrimonial, pero eso es, insisto, todo esto es derecho al haber de dominio. Otra cosa es quién administra toda esta cuestión, que obviamente es el marido. Profe, ¿y eso aplica igual a la renta? Por ejemplo, si yo arriendo ese auto para que alguien lo... Exacto, porque la renta más encima es un fruto civil. Y por tanto, si esa renta se devenga durante la vigencia de la sociedad conyugal, forma parte del haber absoluto. Por eso, el bien productivo puede ser parte del haber absoluto, del haber relativo o del haber propio en virtud de la capitulación. Pero lo que produce, al ser un fruto, forma parte de la sociedad conyugal. Profe, ¿qué sucede si yo recibo una renta de un bien del cual yo soy mero tenedor? ¿Ya? ¿Ese fruto pertenece a la sociedad? Sí, ese fruto pertenece a la sociedad conyugal. Porque son frutos ya que se devengaron durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Ya? Sí, pertenece por tanto a la sociedad conyugal. 1725, número 5. Este es el gran artículo que implica que la sociedad conyugal básicamente se hace dueño de todo. Bien. 1725, número 5. Y aquí necesito que recordemos alguna cosa, algunas cositas del curso de bienes. Recuerden que esa línea es de la sociedad conyugal para adelante, de la sociedad conyugal para atrás. Miren lo que dice el artículo 1725. El haber de la sociedad conyugal se compone, 5. Fíjense. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Por tanto, fíjense, todo lo que tú adquieres durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso forma parte en consecuencia del haber absoluto de la sociedad conyugal. Por tanto, fíjense, puede ser cosa corporal como cosa incorporal, pueden ser bienes raíces como pueden ser entonces cosas muebles. Y miren lo que aparece acá. Da lo mismo el nombre de quien está inscrito, por ejemplo, ese auto, da lo mismo al nombre de quien está inscrito ese bien raíz. si ese bien tú lo adquiriste durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso, da lo mismo que esté el nombre solamente de Nelson. Ese bien jurídicamente de la sociedad conyugal. Porque recuerden, para los terceros no hay sociedad conyugal. Para los terceros está el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer. Y entre ellos está el patrimonio propio de cada uno y el patrimonio social. Por tanto, todo lo que tú adquieres a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal forma parte del haber absoluto. ¡Ojo! Da lo mismo a nombre de quién está inscrito. Por tanto, ustedes nunca van a ver un bien raíz inscrito a nombre de la sociedad conyugal. No, nunca lo van a ver. Van a ver bienes raíces inscritos a nombre del marido o a nombre de la mujer. ¿Pero se puede? No, no, porque la sociedad conyugal no es una persona jurídica. ¿Me entienden? Y, por otro lado, fíjense, da lo mismo de dónde proviene el dinero. Da lo mismo de dónde proviene. Por tanto, uno podría decir, mi papá me regaló 10 millones de pesos para comprarme un auto. Jurídicamente, esos 10 millones de pesos forman parte del haber relativo, porque es una adquisición a título gratuito. ¿Me entiendes? Pero con ese dinero, yo compré el auto. Y ahí se forman entonces dos temas. Ese auto ingresa al haber absoluto, y eso es sin perjuicio de la recompensa por el ingreso gratuito de los 10 millones de pesos, que corren entonces ambas cosas por cuerda separada. Por eso, da lo mismo donde sacaste la plata. Por tanto, si Mauricio, por ejemplo, está casado en régimen de sociedad conyugal y me dice, Christopher, me quiero comprar un auto, préstame 10 millones de pesos y yo se los paso, ese auto, por tanto, no es de Mauricio. Por mucho de que la plata yo se la regalé a él. Esa plata, ese auto ingresa al haber absoluto en virtud del 1725. Por tanto, da lo mismo donde sacaste la plata. Si la plata te la regalaron, si la plata la pediste prestada, si la plata proviene de tu trabajo, maní, lo que importa es si la adquisición de ese bien se realizó o no a título oneroso. ¿Se entiende? Ahora, recordemos un tema bien importante. Esto es muy de bienes. ¿Desde cuándo yo jurídicamente soy dueño? ¿Desde cuando opera el título o desde cuando opera el modo de adquirir? Desde cuando opera el modo de adquirir, ¿cierto? Por tanto, aquí hay que tener ojo. Porque el Código Civil en el artículo 1725, número 5, dice de todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Y esa expresión adquiera, uno podría decir, entonces cuando opera el título, cuando opera, perdón, el modo de adquirir el dominio. Porque ahí jurídicamente se produce la adquisición. Pero fíjense que no. En materia de sociedad conyugal, no importa la fecha del modo de adquirir. Importa la fecha del título oneroso. Eso es lo que importa. Por tanto, no importa cuándo operó el modo, sino que importa cuándo operó el título. Y uno puede decir, ¿de dónde sacamos esa cuestión? Porque efectivamente, la expresión adquisición se vincula con el modo de adquirir el dominio. Sí, está correcto. Pero este artículo 1725, número 5, tienen que vincularlo con el artículo 1736. Y miren lo que dice el 1736, que es súper importante. Dice, la especie adquirida durante la sociedad, no pertenece a ella, o sea, no pertenece a la sociedad conyugal, aunque se haya adquirido a título oneroso, 1725, número 5, y aquí viene lo importante, cuando la causa o título de adquisición ha precedido a ella. Por tanto, fíjense, entonces, si el título traslaticio oneroso opera antes de la vigencia de la sociedad conyugal y el modo de adquirir opera durante la vigencia de la sociedad conyugal, nos aplica el 1725, número 5, porque la causa o título de la adquisición precedió a la adquisición del bien, o precedió, mejor dicho, a la sociedad conyugal. Por tanto, celebro un contrato de compraventa donde yo quiero comprar un departamento y esta compraventa yo la celebré estando soltero. Y la tradición, por tanto la inscripción del título, se verificó estando casado. Ese bien raíz, ¿a quién pertenece? De acuerdo con lo que hemos estado conversando. No es de la sociedad. no es de la sociedad. ¿De quién es? Del cónyuge que efectivamente lo adquirió. Por tanto, es un bien que ingresa a la vez propio. ¿Ya? Segunda situación. Celebro un contrato compra-venta donde yo, soltero, quise comprarme una moto. ¿Ya? El contrato compra-venta se verificó estando soltero. La tradición de la moto se verificó estando casado. ¿A quién pertenece la moto? A la sociedad conyugal. A la sociedad conyugal, efectivamente. ¿Y por qué pertenece a la sociedad conyugal? Porque se verificó después. Y por otro caso. Y, pero resulta de que... Oh, no es que se verificó después, se verificó antes. Ah, se verificó antes. Pero resulta de que la Mile, cuando respondió el tema del bien raíz, dijo, pertenece al cónyuge. Y está correcto. Y tú, cuando dices a quién pertenece la moto, que es la misma lógica, tú dices pertenece a la sociedad conyugal y te digo, está correcto. ¿Qué es un inmueble? Un mueble corporal. O sea, es mueble, perdón. Porque es una cosa mueble, efectivamente, nosotros habíamos dicho. Todos los bienes muebles que tú adquiriste estando soltero, ingresan a la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa. Todos los bienes muebles que tú adquieres a título oneroso, cuando el título nació con posterioridad a la sociedad conyugal, ingresan a la vera absoluto. Si el título opera antes de la vigencia de la sociedad conyugal y es cosa mueble, a ver relativo. Por tanto, nosotros también podemos sacar otro tip de todo este enredo que hemos estado conversando. ¿Qué pasa con el tratamiento de los bienes raíces? Finalmente, podemos sacar la siguiente conclusión. Los bienes raíces solamente se pueden encontrar en dos haberes. El haber absoluto y el haber propio. No hay ningún caso, ninguno, donde un bien raíz se pueda encontrar en el haber relativo. No hay ninguno. En cambio, los bienes muebles, por regla general, se encuentran en el haber absoluto, en el haber relativo, y excepcionalmente, en virtud de una capitulación matrimonial, se pueden encontrar en el haber propio. Por tanto, de acuerdo con lo que hemos estado estudiando, no importa en consecuencia para que ese bien forme parte del haber absoluto, no importa, por tanto, la fecha en que opera el modo adquirido, sino, insisto, importa la fecha en que operó el título traslaticio de origen o la causa de adquisición. ¿Se entiende? Por tanto, importa la fecha del título más que la fecha del modo. Dudas. ¿Las dudas? Está muy difícil. ¿Un poquito? También te entiendo lo suyo, por eso yo dije, vamos a empezar a ver el sistema conyugal y afirma de cada liturgia. Pero esto, la única forma de entenderlo es a punta de ejercicio práctico, ¿me entienden? Es a punta de ejercicio y acá, básicamente, ustedes pueden tomar los siguientes parámetros para ir jugando con estas cuestiones. Finalmente, ustedes tienen que hacer también las siguientes distinciones. Fecha en que operó la adquisición, desde el punto de vista del título. Primera cuestión, porque eso te va a servir para ver si el título se celebró estando soltero o estando casado. Y segunda cuestión, tenemos que ver si durante la vigencia de la sociedad conyugal, la adquisición trae involucrada plata de por medio. Si trae plata de por medio involucrada, sí o sí ese bien ingresa al haber absoluto. Y si durante la vigencia de la sociedad conyugal la adquisición de ese bien no trae involucrada plata, si es bien mueble, haber relativo. Y si es bien inmueble, haber propio. Por eso, traten de ir anotando ustedes, ¿me entiende? Porque eso les va a ir ordenando, obviamente, el puzzle cuando yo pregunte esto. ¿Ya? Porque esto sí o sí lo pregunto. ¿Ya? Para que lo tengan entonces presente. Miren, como la clase de hoy no ha estado tan difícil, ¿cierto? Tenemos que ver entonces dos casos especiales donde fíjense de que puede darse el siguiente fenómeno. Puede darse la situación de que algunos bienes raíces, por mucho que hayan sido adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, no van a ingresar al haber absoluto, sino que al contrario, va a ingresar otro bien. ¿Qué cuestión más rara? Fíjense, tú adquiriste un bien raíz a título oneroso, pero se puede generar un fenómeno que más que ingresar ese bien a la sociedad conyugal, va a ingresar otra cosa. Y aquí tenemos dos casos que son el artículo 1728 y 1729. ¿Qué es lo que dice el 1728 y el 1729 respectivamente? 1728. Miren lo que dice. El terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyuges. Por tanto, miren, finca propia de uno de los cónyuges. Tenemos un bien raíz que forma parte del haber propio de uno de los cónyuges. Tenemos el terreno contiguo a esta finca. Por tanto, este es un bien que pertenece al haber propio. ¿Ya? Después dice, el terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyuges, este es el terreno contiguo, y adquirido por él durante el matrimonio cualquier título que lo haga comunicable con el artículo 1725, por tanto, a título oneroso, se entenderá pertenecer a la sociedad conyugal. Por tanto, aquí en principio no pasa nada. Si yo compro el terreno de al lado de un bien perteneciente al haber propio, este bien, por tanto, forma parte del haber absoluto y este bien forma parte del haber propio, porque jurídicamente son dos bienes raíces totalmente separados. ¿Me entiendes? Eso es, en principio, ni una novedad. Pero después el código dice lo siguiente. A menos que con él y la antigua finca, ¿ya?, se haya formado una heredad o edificio de que el último terreno adquirido no pueda desmembrarse sin daño. Por tanto, fíjense, se le ocurrió a este matrimonio botar el cerco y construir una propiedad, una vivienda y una bodega. Ahí hay dos edificios. Y resulta que el Código Civil es bien cuidadoso con las edificaciones y las plantaciones. Porque para el Código Civil las edificaciones y las plantaciones nunca dejan el terreno de la misma forma como estaban antes. Distintas son las cuestiones de la siembra. Que en la siembra el Código dice ya, si tú sembraste de alguna otra forma, podés dejar la cuestión como estaba antes. Entonces, fíjense, el Código dice, si tú botaste el cerco y se constituyó una heredad o un edificio que no se puede desmembrar sin daño, porque obviamente si tú echas abajo la bodega y la propiedad del terreno no queda igual, fíjense lo que dice el código. Pues entonces la sociedad y dicho cónyuge serán codueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación. Por tanto, fíjense, en ese caso concreto, si se produce este fenómeno, este bien raíz adquirido no ingresa a la sociedad conyugal, sino que al contrario, ingresa una cuota que no recae sobre esta parte, sino que es una cuota que recae sobre todo. Se forma automáticamente una comunidad entre el cónyuge dueño del bien propio y entre la sociedad conyugal. A prorrata, por tanto, del valor de cada incorporación. Por tanto, ese es un caso donde, fíjense, un bien raíz adquirido durante la sociedad conyugal a título oneroso jurídicamente no va a ingresar, sino que va a ingresar otra cosa. No ingresa al bien raíz, sino que ingresa una cuota que recae sobre estos dos bienes raíces. ¿Se entiende? No. ¿Dónde quedaste colgado en eso? Cuando hablaba de la comunidad. Ahí lo que pasa es que, mira, el código dice lo siguiente. Si aquí tenemos un bien perteneciente al bien propio, uh-huh, y tú compraste el terreno al lado y ambos terrenos se encuentran separaditos, este pertenece al bien propio, y este ingresa a la hora absoluta y por tanto sigue la regla general. Pero si a ti se te ocurre juntar los dos y construir algo que implica que al momento de desarmar esta cuestión provoque daño a este bien raíz, automáticamente se forma una comunidad. ¿Y una comunidad entre quién? Entre el cónyuge dueño del bien propio y entre la sociedad conyugal dueña del otro bien. Por tanto, jurídicamente se forma un bien raíz y los dueños son la sociedad conyugal por un lado y el cónyuge por el otro. Ah, esa es la prorrata. Y esa es la cuota que ingresa, por tanto, la sociedad conyugal. Por tanto, no ingresa este bien raíz a la sociedad conyugal, sino que ingresa una cuota que recae sobre todo. sobre los dos bienes raíces. ¿Se entiende? 1728 el Código Civil. Y el 1729 es un caso que ya este puede que se vea menos. Pero el caso del 1729 es un caso que se puede ver de forma más recurrente. ¿Qué es lo que dice el 1729? 1729. Miren, la propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otras personas pro indiviso y que durante el matrimonio se hiciera dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y la sociedad a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero y de lo que haya costado la adquisición del resto. Entonces, miren, ¿qué es lo que está diciendo el código? El código se coloca en la siguiente figura. Imagínense lo siguiente. Tenemos a Juan, que está casado en régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Resulta que el papá de Juan murió, ¿ya? Y Juan tenía 3 hermanos. Y cuando el papá de Juan murió, dejó un bien raíz. Como los 4 hermanos aceptaron la herencia, cada uno es dueño de una cuota equivalente al 25%. ¿Se entiende? ¿Ya? Esta es la cuota de Juan. Como estamos hablando de un bien raíz, esta es una cuota inmueble adquirida a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por tanto, esa cuota, ¿a qué haber ingresa? Al propio, porque obviamente como es una cuota inmueble y es una cuota inmueble adquirida a título gratuito, forma parte del haber propio. ¿Ya? Bien, correctísimo. Pero resulta que ustedes saben que dentro de la forma de determinar la comunidad también puede existir lo que se denomina consolidación, que es la reunión de todas las cuotas en una sola mano. Entonces fíjense, Juan habló con su hermano y le compró su cuota. Posteriormente habló con sus otros hermanos y compró, por tanto, las cuotas restantes. Por tanto, Juan, ahora ya técnicamente en principio, no es dueño del 25%, sino que en principio podemos decir, Juan es el único dueño del bien raíz porque reunió el 100%. Y por tanto la comunidad desaparecería, ¿cierto? Pero el código dice, no es. Cuando Juan está casado en régimen de sociedad conyugal y compra a título oneroso estas cuotas, la comunidad se mantiene entre Juan, dueño del 25%, y la sociedad conyugal, dueña del 75%. Eso es lo que está diciendo entonces el 1729. Por tanto, ¿qué es lo que podría hacer Juan para que efectivamente pueda reunir el 100% y ser visto como el dueño exclusivo del bien rey? Según lo que hemos estado conversando. Que le regalen las cuotas, ¿cierto? Y por tanto, si los hermanos le donan, sería jurídicamente adquisición de cuotas inmuebles a título gratuito y que ingresarían al haber propio. Efectivamente, si las compra, se mantiene la comunidad. Si se las regala, bueno, se las regalaron y por tanto, Juan se podría convertir en dueño del 100%. ¿Se va entendiendo? Porque el mismo código dice y que durante el matrimonio se hiciera dueño por cualquier título oneroso y la donación es un título gratuito. ¿Bien, Nelson? Entonces, la solución que da el código para el 1728 y 1729 son parecidas. Sí, en ambos casos mantiene. En el primer caso crea la comunidad, en el segundo la mantiene. Esa es como la gran diferencia. Mina denunciada durante la vigencia de la sociedad conyugal, a ver, absoluto, y la parte del tesoro que pertenece al dueño del terreno social, sí pertenece a la sociedad conyugal también. Simplemente leerlo, eso no me interesa. Haber relativo a la sociedad conyugal. Déjenme ver una cosa. Haber relativo a la sociedad conyugal. Recuerden, estimados, cuando nosotros estamos hablando del haber relativo, estamos hablando entonces de bienes raíces que ingresa entonces durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa por parte del cónyuge aportante o adquirente. Por tanto, cada vez que nosotros entonces estemos hablando de haber relativo o de pasivo relativo, estamos hablando automáticamente de derecho a recompensa. Entonces, miren, ¿cuáles son los bienes que ingresan, por tanto, al haber relativo a la sociedad conyugal? Fíjense que ya estudiamos todos. Las donaciones remuneratorias muebles, cuando se refiere a servicios que no dan acción contra la persona servida, ya lo habíamos estudiado. Los bienes muebles adquiridos a título oneroso, cuando la causa de adquisición precede a la sociedad conyugal, porque nosotros habíamos dicho, importa la fecha del título, no importa la fecha del modo. Y el artículo 1725, número 3 y 4, que viene a completar, por tanto, los cinco artículos que indican, los cinco numerales que indican este artículo. 1725, número 3. El haber de la sociedad conyugal se compone, 3, del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare durante el matrimonio o durante él adquiriere. Pero fíjense cómo dice, obligándose la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. Pero el 1725, número 3, se refiere a dinero aportado durante el matrimonio o dinero adquirido a título gratuito. Pero uno dice en el 1725, número 3, si uno lo lee, dice, o durante él adquiriere, pero no distingue si es gratuito o oneroso. Lo que pasa es que tiene que ser gratuito, porque si la adquisición de dinero es a título oneroso, se aplica el 1725, número 1, de acuerdo a lo que había estudiado. Por eso, yo les había dicho, todo el dinero que yo tenía estando soltero, lo pierdo e ingresa a la sociedad conyugal con derecho a recompensa. Eso es lo que está diciendo el artículo 1725, número 3. Y lo mismo, todo dinero que yo adquiero durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito, también ingresa a la sociedad conyugal con derecho a recompensa. Entonces, ojo, todo dinero que yo tenía estando soltero, y aquí da lo mismo si estamos hablando del marido o de la mujer. Porque a la mujer le protege el estatuto del patrimonio reservado cuando estamos hablando de adquisiciones de dinero a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. Pero cuando la mujer, por tanto, es soltera, divorciada, anulada, y estamos hablando de dinero que la mujer tenía antes de la vigencia de la sociedad conyugal, se le aplica la misma regla que se le aplicaría al marido. Cualquier dinero que yo tengo estando soltero, automáticamente yo pierdo el dominio respecto de este, y el dominio de ese dinero ingresa a la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa. ¿Se entiende? Por eso el código dice dinero aportado o durante el adquiriere durante el matrimonio. Ahora fíjense lo siguiente, ¿ah? Profe, paréntesis, ¿qué significa la recompensa que en algún minuto se lo van a reembolsar? Sí, eso es, el dinero. El dinero. El dinero. Cuando se acaba, se liquida. Cuando se liquida la sociedad conyugal. La sociedad conyugal ahí, por eso cuando estamos hablando de haber relativo, la sociedad conyugal te dice gracias, pero después arreglamos. Lo administra y después devuelve. Ni eso, no, porque no lo administra porque es dueña. Entonces por eso te dice gracias, después arreglamos. En cambio cuando estamos hablando de haber absoluto, te dice simplemente gracias. Nada de que arreglamos, esto es mío. ¿Se entiende? Entonces, ojo, y aquí entonces donde viene el tema de la recompensa. ¿Cuánto dinero tengo que devolver? Y el 1734 dice que en lo posible lo que tú tienes que devolver tiene que tener el mismo valor adquisitivo, por tanto, el dinero reajustado. ¿Entiendes? ¿Se entiende el caso del 1725, número 3? Ahora, 1725, número 4. Aquí está entonces todo lo que hemos estado conversando en esta clase. Y el 1725 dice lo siguiente, miren. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante él adquiriere nuevamente a título gratuito, quedando obligada a la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. Y aquí entonces donde viene, donde está el fundamento donde yo les decía, ojo, todos los bienes muebles que yo tenía tan soltero o todos los bienes que yo adquiero durante la vigencia a título gratuito forman parte del haber relativo. Porque el 1725, número 4, establece entonces esta regla. ¿Se entiende? Ahora fíjense que el código no dice cosas muebles. El código dice cosas fungibles y especies muebles. Es un término mucho más amplio que el de cosa mueble. Por tanto, cuando habla de especies muebles, pueden ser cosas corporales o cosas incorporales. Por tanto, ¿qué es lo que ingresa al haber relativo. Las especies muebles, por tanto, cosas corporales muebles, sean fungibles o no. Fíjense, créditos con objeto mueble. Por tanto, si a mí me deben 10 millones de pesos, esa acción de cobro que mueble también ingresa a la sociedad mayor. Si yo tengo un crédito, una obligación de hacer, lo mismo, porque acuérdense que los hechos que se deben se reportan muebles. Los derechos reales muebles que tú preguntabas entonces, Nelson, si estamos hablando de un derecho real mueble, ingresa al haber relativo. Si es un derecho real inmueble, hay que ver cuándo nació. Sí, y hay que distinguir si es gratuito o oneroso. ¿Me entiendes? El derecho real de prenda, que recae por tanto sobre bienes muebles, también por tanto ingresa al haber relativo. ¿Se va entendiendo? Por ello, todo lo que tú adquieres a título gratuito y es cosa mueble, ingresa en consecuencia al haber relativo de la sociedad conyugal. Y por eso, fíjense, casi cayendo de esta diapositiva está esta cuestión que nosotros habíamos dicho. La única forma de que un bien mueble que tú tengas estando soltero no ingrese al haber relativo es que tú lo excluyas en una capitulación matrimonial. Pero más encima, no en cualquier capitulación matrimonial, porque de acuerdo a lo conversado en la primera parte de esta clase, ¿en qué momento se tiene que celebrar esta capitulación matrimonial? Antes. Antes del matrimonio, porque en el acto del matrimonio recuerden que solamente se puede pactar el régimen matrimonial. Exactamente. ¿Se va entendiendo, estimados? Eso ya lo habíamos estudiado. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy porque la verdad que ha estado dura. Miren, fíjense que existen algunas presunciones en favor de la sociedad conyugal y algunas presunciones en favor de los terceros que contraigan con ella. Miren lo que dice el artículo 1739 del Código Civil. ¡Ojo! 1739 del Código Civil. Hay algunas presunciones de dominio en favor de la sociedad conyugal y unas presunciones en favor de terceros. Ojo lo que dice el artículo 1739, miren. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existiesen en poder de, cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de la disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Por tanto, fíjense, en principio se presume que todos los bienes muebles pertenecen a la sociedad conyugal, salvo que se pruebe otra cosa. Por tanto, miren, y es tan potente la presunción que el código dice, toda cantidad de dinero y cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existían en el poder de cualquiera de los cónyuges, pero fíjense, durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se resumirán pertenecer a ella, al menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Por tanto, fíjense, todos los bienes muebles, por tanto, se presume que son de dominio de la sociedad conyugal, e incluso, dice el código, o al tiempo de su disolución. Por tanto, también puede ocurrir que se disuelve la sociedad conyugal y yo al día siguiente me compro un auto. También se presume que ese auto es de la sociedad conyugal. Porque fíjense, todo es potente. O sea, todos los bienes raíces que uno de los cónyuges que tenga en su mano, ya sea durante la vigencia de la sociedad conyugal o al tiempo de su disolución, se presume, por tanto, que es de dominio de la sociedad conyugal. Tremendo, ¿ah? Porque fíjense que tú eventualmente a lo mejor cambiaste tu régimen de sociedad conyugal a separación de bienes y después te compraste un auto. Ese auto en principio se entiende que también es de la sociedad conyugal. Potentísimo. Y fíjense lo que dice el código en el inciso final. El inciso final también establece una cuestión que es indirectamente una forma de fomentar la liquidación de la sociedad conyugal. Porque para liquidar la sociedad conyugal no hay plazo. pero indirectamente este último inciso te fomenta que tú lo hagas rápido, porque miren lo que dice. Se presume que todo bien, fíjense, todo bien, sin distinguir si es mueble o mueble, todo bien. Se presume que todo bien, adquirido a título oneroso, por cualquiera de los cónyuges, después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se ha adquirido con bienes sociales y el cónyuge deberá por consiguiente recompensa a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o proveniente de su actividad personal. Entonces, estimados, miren, tengan cuidado con dos conceptos que de los cuales no tienen que confundirse. Una cosa es la disolución de la sociedad conyugal. Y la disolución de la sociedad conyugal no es nada más ni nada menos que el término de la sociedad conyugal. ¿Ya? Y otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, que es el proceso a través del cual los cónyuges se dividen el activo y el pasivo. ¿Me entienden? Por tanto, ¿qué es lo que dice el código? Miren, aquí terminó la sociedad conyugal. Esta es la fase de disolución. Y acá, digamos de que están realizando la liquidación de la sociedad conyugal. Todo lo que tú adquieres a título oneroso durante este periodo, se presume que tú lo compraste con dinero en la sociedad conyugal. Y por tanto, tú tienes que devolverle ese dinero a la sociedad conyugal, salvo que tú logres probar de que lo que adquiriste a título oneroso es producto de la venta de otro bien propio, o tú logres probar que fue adquirido por tu sola actividad profesional. Tremendo, ¿ah? Entonces, fíjense, ¿hasta cuándo dura esta regla? Hasta cuando la sociedad, más que disolverse, se liquida. Por tanto, todo lo que tú adquieres posterior a la liquidación de la sociedad conyugal, no hay ninguna presunción en favor de la sociedad conyugal, es tuyo. Pero todo lo que tú adquieres a título oneroso durante este intertanto, se presume que la sociedad conyugal te va a dar la plata. ¿Se entiende? 1739, inciso final del Código Civil. Fíjense lo que dice el inciso cuarto y el inciso quinto, y con esto ya estamos terminando. Miren, tratándose de bienes muebles, no de bienes raíces, tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán cubiertos de toda reclamación que estos pudieran intentar fundado en que el bien es social o del otro cónyuge. Siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo. Fíjense, María pactó con Juan lo siguiente. María pactó que ese televisor que compró estando soltera no va a ingresar al haber nativo, sino que se va a entender pertenecer al haber propio de ella. ¿Se entiende? Eso es el dominio, eso es dominio. Pero recuerden que el marido administra todo. El marido sigue administrando el televisor. Y resulta de que llega Nelson y le dice al marido, te compro ese televisor. Y Nelson está de buena fe. Si el marido se lo entrega y tú recibes de buena fe el bien y se verifica la tradición, ya nadie puede reclamar de que ese bien es propio o es social. Tú quedas cubierto. Eso es lo que está diciendo entonces el artículo 1739, inciso 4 del Código Civil. Los terceros quedarán cubiertos de toda reclamación, fundado el que el bien no es social, es social o del otro cónyuge. Por tanto, puede ser un tema que entre los cónyuges se tienen que arreglar, pero tú quedas cubierto de toda reclamación y por tanto en tu contra no se va a poder ejercer, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Porque acuérdate que el bien es de la mujer, pero como te lo vendió el marido y el marido te hizo tradición y tú estabas de buena fe, allí tú quedas cubierto de toda reclamación. Arréglense entre ustedes, yo acá no me meto. ¿Se entiende? Pero el código dice, pero no se presumirá la buena fe del tercero cuando el bien objeto del contrato fue inscrito a nombre del otro cónyuge en un registro abierto al público. Ahora, si te venden un auto y el auto estaba inscrito a nombre de la mujer y te lo vende el marido, no se presume la buena fe cuando tú perfectamente podías consultar ese registro público. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo nuestro código civil. ¿Alguna duda, estimados? Ya, estimados, vamos a dejar hasta acá. Yo creo que la verdad que... Es que la última que dice sí. Es simplemente legal. Sí, lo que ocurre es que esta presunción, ¿ya? Es simplemente legal en el sentido entonces de que se presume la buena fe de Nelson, salvo que efectivamente se pruebe lo contrario. Porque acuérdate que la regla general, la buena fe se presume. Se presume la buena fe. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo, a Nelson se le presume la buena fe si el bien no forma parte de un registro público. Pero eventualmente la puede decir, no, si él sabía que el televisor era enemigo, va a tener que desvincular la presunción. O sea, resumir la relación interna de los... Exactamente. Ya, estimados, mucho por hoy. Recuerden, por favor, de que yo les voy a dejar una cápsula esta semana, y la cápsula es de otra materia. La cápsula es del régimen de separación de bienes, ¿ya? Para que lo tengan entonces presente. Eso lo dejo grabado en la semana. Nos vemos el martes. El lunes, no sé, cuando quien quiera verme a la oficina, ya sabe que es un bienvenido. El código protege a los terceros de conocimiento. Siempre el código protege a los terceros de conocimiento. ¿Por regla general? Sí. Sí, pero la acción en la nulidad no. Y la acción preventilatoria por regla general no. Pero tiende a proteger. Sí, tiende más que protegerlos a ellos, tiende a mantener la seguridad del tráfico.